106.8. Maya, la radio. Te levanta por la mañana, te acompaña durante el día y la noche. 106.8. ¡Oye! ¡Y otra vez! Para todo el Perú y toda América, los internacionales, ídolos de siempre. Maya, la radio. Maya. Te levanta por la mañana, te acompaña durante el día y la noche. 106.8.